Gloria al Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos a estar leyendo en esta hora de la noche. Dios bendiga a los hermanos que en un momento van a estar escuchando esta palabra que se va a exponer en esta noche a través de la radio. Dios bendiga a cada uno de los que lo sintonizan día a día en Radio Jesucristo el Altísimo y en cualquier otra estación de radio. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 1, dice así la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tome su asiento. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios, hermanos, en su grande amor y su grande misericordia, un día, hermano, Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Escritura nos dice en esta hora de la noche: ahora pues, dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes son aquellos que están en Cristo? ¿Quiénes somos aquellos que estamos morando dentro de la plenitud de Cristo Jesús? Aquellos hermanos que no nos contaminamos con el pecado. Aquellos hermanos que hemos muerto a la vida, hermano, de pecado que traíamos. Aquellos que estamos fuera, hermano, de todo lo que el mundo le avienta al Hijo de Dios, de todo lo que el mundo, hermano, está poniendo delante del hombre para que el hombre se envuelva en la maldad. A todos aquellos que le decimos al pecado: no quiero nada contigo, no quiero contaminarme contigo. Todo aquel que renuncia al pecado, hermano, está viviendo dentro de la presencia de Cristo Jesús. Y a ellos, hermano, es al que nos está dirigiendo la palabra del Señor en esta noche. En aquellos que estamos dentro de la gracia de Dios, aquellos que hemos creído, hermano, en el mensaje del Evangelio, en aquellos hermanos que vivimos dentro de Cristo Jesús, dentro de su gracia, dentro de su plenitud, dentro del Espíritu Santo, a ellos, hermano, nos está diciendo la palabra del Señor: ninguna condenación hay para ustedes que están siempre permaneciendo en el Evangelio que un día recibieron en su corazón. La palabra del Señor es muy clara. Y hermano, a través de este versículo de Romanos capítulo 8, verso 1, hermano, se le da un golpe a toda aquella doctrina, hermanos, que dicen: hermano, una vez salvo, siempre salvo. Eso es mentira del diablo, hermano. Porque alguien que anda en pecado, alguien que camina en desobediencia con Dios, hermano, ese hermano está perdido. Ese no está, hermano, en Cristo Jesús. Ese no está caminando en el Evangelio. Ese no ha nacido de nuevo. Necesita abrir su corazón al Evangelio. Todo aquel que camina en el pecado, como sabemos, hermanos, todos, hermanos, que aquel que practica el pecado es hijo, hermano, del diablo. Y como es hijo del diablo, hermano, no forma parte, hermano, de la familia de Cristo. Mas aquellos que nos mantenemos, hermano, libres de pecado, hermano, tenemos el privilegio, hermano, de ser, hermano, miembro de la familia de Cristo Jesús. Hermano, nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre, hermanos, es el Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y la honra para siempre y por siempre. Tema de esta noche: para aquel que está en Cristo no hay condenación. Hermano, el tema es directo: para aquel que está en Cristo, aquel que está viviendo, hermano, una vida que Dios te manda, no hay, hermano, condenación. Sino que aquellos que estamos dentro de la gracia de Dios, que estamos viviendo en en obediencia a Dios y estamos diciéndole al pecado, no quiero nada contigo, hermano, no hay condenación para nosotros. Estamos, hermanos, en manos del Dios Todopoderoso, y todo lo que está en la mano de Dios, hermano, no hay diablo que lo arrebate. Aquel que mora bajo la presencia de Dios, hermano, la tiene hecha. Está, hermano, plantado en la salvación que Cristo le ha dado. Pero aquel que está en desobediencia, hermanos, está, hermano, perdido, hermano. Por eso que el mensaje del evangelio es, hermano, siempre alertar, hermanos, que vivamos fuera del pecado. Y por allí muchos hermanos dirán, ay, hermano, es que solo tirándole a uno que el pecado, que se aparte del pecado, que no se meta con lo del mundo. Hermano, solo eso. Hermano, si el apartarnos del pecado nos conducirá al reino de los cielos, el apartarnos del mundo, hermano, nos llevará con Cristo en gloria. No hay otra palabra que se tiene que predicar. No hay otro evangelio, hermano. Por ahí hay muchos evangélicos diferentes. Por ahí anuncian un evangelio, hermano, raro, hermano, pero el único y verdadero evangelio, hermano, es el que está escrito en el libro de la vida. Cristo es el evangelio, Cristo es la puerta para entrar a una eternidad. Anoche predicábamos, hermano, y me gocé tanto, hermano. En un momento, hermanos, predicando, yo dije, wow, ya me enojé. Entonces ahora la situación ya se puso buena. Pero era, hermano, Dios tomando control en aquella prédica que se estaba llevando a cabo. Y para la gloria de Dios, hermano, dos almas aceptaron a Cristo dentro de la prisión. Y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, hermano. Siempre va a ser, hermano, un impacto en el corazón de aquel que está oyendo. Hermano, Dios es grande, Dios es poderoso, y por eso, hermanos, que siempre hay que predicar que los tenemos que apartar del pecado. Tenemos que estar lejos de la contaminación del mundo para estar con Cristo Jesús. Mire, hermano, aquel que se está contaminando con el mundo, hermano, se aparta de Dios. No le tiene, hermano, interés a la vida espiritual. No le tiene interés, hermano, en caminar agradando a Cristo. A ese se le da poco. A ese, hermano, no le tiene interés, hermano. No tiene miedo de estar en el pecado y asimilar, hacer, hermano, la situación que es cristiano. Pero él sabe que por dentro, hermano, trae pecado. Él sabe que por dentro, hermano, está podrido. Él sabe que por dentro es algo, hermano, que suelta un mal olor delante de los ojos de Dios. Pero aquel que lo mantiene, hermano, lejos del pecado, hermano, está vivo juntamente con Cristo, porque estamos dentro de la presencia del Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermano, esto es de estar alegres. Esto, hermano, es de glorificar a Dios en cada momento. Hermano, porque el hecho que nos esforcemos nosotros, hermano, en mantener, hermano, viva nuestra fe. El hecho, hermano, de pararnos en el camino, hermano, y no dejar que el pecado entre, que el pecado reine en nuestros corazones, que el pecado tome control de nuestra vida. Hermano, ese es un privilegio, hermano, que la fuerza que nos da, hermano, para hacerle frente al pecado, es una fuerza que viene del cielo, es una fuerza que viene, hermano, de lo profundo del corazón de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, para mantenernos firmes delante de la presencia de Dios. Y eso, hermano, es de gozarnos. Ese es el privilegio del cristiano, hermano, estar siempre parado en la roca que es Cristo, para cuando venga el enemigo a querer contaminarnos, hermano, vive Dios en nosotros y el enemigo tendrá que huir, hermano, por donde vino. Hermano, hay que estar alegres de nuestra salvación. Ninguna perdición hay, hermano. Ninguna condenación hay para aquellos que estamos, hermano, viviendo dentro de Cristo Jesús. Ahora, hermano, estamos hablando que el estar dentro de Cristo Jesús es, hermano, caminarle bien a Él, caminar, hermano, de la mano con Él, caminar fuera del pecado, hermano. Allá estábamos un día tirados. Y muchas veces yo se lo digo y se lo voy a volver a repetir. Allá estábamos hundidos en el pecado. Y de allá Dios, hermano, tuvo misericordia. De allá Dios, hermano, nos levantó. Él vio nuestra condición, hermano, y tuvo misericordia por nuestra vida. Hermano, el hombre en pecado, hermano, camina, hermano, muerto. El hombre, hermano, en pecado camina, hermano, muerto en esta vida. Puede andar caminando el estuche, hermano, donde está su alma. Pero su alma, su espíritu interno, hermano, está muerto. Y viene Cristo, hermano, nos vio la condición miserable y vino Él a nuestra vida y nos ha dado vida. Y ahora, hermano, podemos respirar a Cristo. Ahora, hermano, podemos hablar de Cristo. Ahora, hermano, podemos caminar. Podemos andar tomados de la mano de Cristo porque estamos, hermano, dentro de la presencia de Él. Pero aquel que camina en pecado, aquel que camina una doble vida en el Evangelio, hermano, sigue estando muerto. Sigue estando, hermano, tambaleando. Es como que aquel hermano que se quiere morir y no quiere morirse, ahí está peleando y está teniendo aquella lucha. Ya me quiero morir, pero no puede, todavía respira. Así camina el hombre, hermano, que lleva una doble vida, que se encuentra en el pecado y quiere aparentar una vida cristiana. Pero así no es la situación. La situación, hermano, para estar libre de la condenación, para estar libre, hermano, de los sucesos que le vienen a la tierra, juicio divino le viene a la tierra por desobediente, hermano. Aquel El que se aparta del pecado tiene vida juntamente con Cristo y vive, hermano, siempre delante de la presencia de Cristo Jesús. El ser cristiano tiene que ser un gran gozo para nosotros. Hermano, el ser cristiano es de glorificar a Dios siempre y de estar contentos, hermano, que somos, hermanos, participantes, hermanos, del reino de los cielos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Los que no andan, aquí viene la respuesta, mire, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Aquellos que no andan conforme a la carne. O sea, conforme a los deseos, pues, de la carne. Y ya sabemos, hermano, los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, robo y tantas cosas, hermano, que el diablo tiene. Todas le tienen nombre, hermano. Y de todos aquellos, hermanos, que se apartan, hermano, de los deseos de la carne, del pecado, pues. Hermano, eso están, hermano, dentro de la voluntad de Cristo y ya no son guiados por los instintos de la carne, ya no son guiados, hermano, por el pecado, sino, hermano, son guiados a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos llevará, hermano, siempre a toda verdad, a actuar de una manera buena, de ser una buena persona, de ser, hermano, persona verdaderamente cristiana, por la única razón que le hemos dicho no al pecado y hemos dejado entrar a aquel Dios que nos presentó, aquel Dios que vino en su grande misericordia y que está habitando dentro de nuestros corazones. Usted, hermano, es alguien valoroso. Usted tiene gran precio, hermano, en su vida por el hecho de tener el Espíritu Santo dentro de usted. Usted es una persona, hermano, bendecida de parte de Dios, porque muchos quieren ser bendecidos, hermano, pero no pueden. No es del que yo quiero, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, de aquel que Dios voltea a ver y le toca el corazón y le abre y lo deja entrar, hermano. Y cuando Cristo entra a nuestros corazones, hay que agarrarlo, no hay que dejarlo ir, hay que tomarlo de la mano, hay que abrazar al Cristo para siempre, hermanos, andar con Él. Y poder decir, hermano, que no hay ninguna condenación para nosotros. Porque el caminar con Dios, hermano, es de un gran gozo. Es de gran gozo para el cristiano. Posiblemente, hermano, le van a llamar o lo van a llamar fanáticos, que en mucha iglesia. Posiblemente te han dicho que tan afanado estás de estar en la iglesia y que te han lavado el coco. Hermano, no es que te laven el coco, sino que cuando entendemos la presencia de Dios dentro de nuestro corazón, ahí no hay necesidad que nadie te ande correteando para ir a la iglesia. Allí no hay de hermanos que hay que esperar que me llamen para estar en la iglesia. No, el mismo espíritu que hay en nosotros, el espíritu de Dios que está morando dentro de nosotros, hermanos, los impulsa a estar en la casa de Dios, a buscar de Dios, a apartarme del pecado, a ya no contaminarme con el pecado, y a no dejar entrar el pecado a mi corazón, y a no permitir que mi mente se contamine con mugrero del mundo. Hermanos, el Espíritu en nosotros nos va a llevar de victoria en victoria por una eternidad. Y aquellos que vivimos, hermana, fuera de la maldad, fuera del pecado, hermano, no hay ni una condenación. Ya fuimos hermanos sacados de la condenación por aquel sacrificio lindo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El momento, hermanos, que creímos en ese sacrificio, hermanos, fuimos arrebatados de las manos del diablo y puestos en las manos del Dios vivo, de aquel Dios que se entregó todo por amor, de aquel Dios que se humilló, hermano, entregando su vida por cada uno de nosotros en una cruz, siendo crucificado, siendo, hermano, vituperado, siendo golpeado, siendo, hermano, humillado de una manera terrible. Él se entregó, Él lo hizo por amor a nosotros. Y todo lo que Cristo llevó a cabo, hermano, en su ministerio, todo lo que Cristo llevó a cabo, hermano, yendo a la cruz del Calvario, hermano, eso es lo que nos mantiene con vida. Eso es lo que nos mantiene vivos, hermano, espiritualmente. Y eso, lo que Cristo hizo, está plasmado en nuestros corazones para alabanza de su nombre. Para todos aquellos que están fuera del pecado y se mantienen, hermano, firmes en lo que han creído, hermano, no contaminándose, hermano, buscando la santidad, en donde la Biblia dice: sin santidad nadie, hermano, puede agradar a Dios. El cristiano tiene que mantenerse siempre, hermanos, aparte, para nosotros, hermanos, asegurar en nuestros corazones. Y el mismo Espíritu, hermano, que está en nosotros, nos dará testimonio, hermano, que nosotros somos libres de toda condenación. Porque, hermano, aquel que no anda en pecado, hermano, se siente libre, se siente gozoso en su corazón. Él sabe cómo anda, pero cuando el tremendo anda metido, hermano, en desobediencia con Dios, puede engañar al papá, puede engañar al pastor, puede engañar a cualquier persona, pero al Espíritu Santo que está dentro no lo puede, hermano, engañar, porque ese que está dentro de él, hermano, lo sabe todo. Le descubriña su corazón, le descubriña su mente y nunca lo deja tranquilo. Por eso, hermano, Dios ha puesto dentro de nosotros una alarma, hermano, para estar atentos, hermano, que no nos contaminemos con el pecado. Cuando el Hijo de Dios, hermano, empieza, hermano, sus resbaladitas allí por el mundo, hermano, el corazón le empieza a brincar, le empieza a inquietar, lo siente, hermano, triste. Claro, ¿por qué no se va a sentir triste si se está contaminando, hermano? Y el Espíritu Santo que está en nosotros no puede contaminarse. ¿Por qué? Porque Dios dentro de nosotros, hermano, y no puede contaminarse con el pecado. Por eso que se inquieta el hombre, y muchas veces el hombre, en vez de buscar a Dios, en vez de correr a la torre fuerte que es Cristo, hermano, se sigue, hermano, en el pecado. Pero hay muchos inteligentes, hay muchos, hermanos, sabios, que en vez, hermano, de quedarse parado, hermano, abriéndole la boca al diablo, hermano, corren a Cristo, piden perdón a Cristo, y Cristo en su grande misericordia, hermano, le da la mano. Un día Pedro, vamos a hablar de Pedro. Un día Pedro, hermano, un día Pedro caminó sobre las aguas. Allá iba Jesucristo caminando por la madrugada. Y estaban los discípulos, hermanos, pasando un tiempo terrible en el mar. Y de repente, hermanos, ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Y era Jesús, hermano. Qué lindo. Nuestro Dios caminando sobre las aguas. Poderoso Dios. Y Pedro, hermano, en un momento le dijo: si en verdad eres tú, Jesús, deja que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven, Pedro, ven, ven. Pedro pone su pie fuera de la barca, pero con su mirada puesta en el maestro. Su mirada puesta en el maestro. Y empezó Pedro a caminar, hermano, sobre las aguas. Qué escena hermosa, hermano. Qué escena hermosa, hermano. Empieza Pedro a caminar, pero con su mirada puesta en el maestro. De repente, hermano, como que quita la mirada del maestro y pasa abajo. Pero Jesús no lo deja hundirse, hermano. Antes que Pedro se hundiera completamente, Dios le extiende la mano y lo vuelve a subir. Hermano, así está Cristo, hermano, cerca de nosotros. Hermano, tendremos aflicción, tendremos problemas, tendremos persecución, tenemos de todo, hermano, a nuestro alrededor. En veces, hermano, los podemos sentir que todo se va terminando, que todo se está hundiendo. Señor, ayúdame. Y ahí extiende Dios la mano, hermanos, para con nosotros. Y Él nos levanta, hermanos, con un gran amor. Hermano, hermano, Dios estaba ahí, hermano, en esa situación. Levantó, hermano, a Pedro. Y se le queda viendo, hermano. Y yo me imagino que ya establecido arriba sobre el agua, Pedro. Yo me imagino que se fueron abrazaditos, hermano, los dos. Para la barca, hermano. Contentos de lo que había pasado. Así, hermano, caminamos nosotros muchas veces. En veces, hermano, bajamos la guardia, hermano, y los despistamos, hermano. Pero ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. Hey, volvete. Cuidadito con lo que estás pensando hacer. Cuidadito con lo que está en tu mente. Cuidadito con bajarlo al corazón. Cuidadito, hijo. Póngase recto. Camine recto. Camine recto. Párese bien. No tiene que estar encorvado. Tiene que caminar bien. Un día veníamos nosotros, hermanos, encorvados de pecado. Como aquella mujer que estaba en un día sábado en el templo donde Cristo, donde Jesús, hermano, estaba predicando. Hermano, tenía tiempo aquella mujer de estar yendo al culto, hermano, y no había recibido su sanidad. Estaba encorvada, hermano, y no podía. Imagino que esta mujer, hermano, se acostaba, hermano, y esta mujer se tambaleaba porque no podía, hermano. Estaba redonda, pues, como que era un arco, hermano. Hermano, esa es la situación en que nos encontrábamos nosotros antes. Pero cuando vino Cristo, hermano, nos enderezó nuestra vida. Nosotros veníamos, hermano, bien deformados, hermano. Pero Cristo llegó a nuestra vida. Y del momento que Cristo llegó a nuestra vida, hermano, nos hizo libres de ir, hermano, a la condenación eterna. Y por ese hecho, hermano, de recibir a Cristo en el corazón, hermano, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermano, la palabra de Dios, hermano, es linda, es directa la palabra de Dios. La frase en Cristo no solo se refiere, hermano, a nuestra posición en Cristo, como vamos a ver ahí en Romanos capítulo 6, verso 1, donde dice, ¿qué pues diremos? Hay una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿andaremos nosotros aún en pecado para que la gracia abunde? No dice así, pero vamos a cambiarle, amén. ¿Andaremos nosotros o tendríamos que andar nosotros en pecado para que la gracia abunde? Para que la benevolencia de Dios llegue a nuestra vida. Para que la presencia de Dios descienda con fuerza y nos esté librando a todo momento que pequemos. ¿Será que tengo que caminar en pecado para que la gracia abunde? Luego dice, en ninguna manera, no hay tal cosa. ¿Cómo que andaremos en pecado para que la gracia abunde sobre nosotros? No hay tal cosa de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no hay nada, hermano, que podamos hacer. No hay nada, hermano, que para deslizarlo. No hay nada, hermano, para estar, hermano, mirando a otros lados. No hay razón, hermano, para desviarlo del camino del Señor. En otro tiempo, hermano, andábamos en pecado. Y la misericordia de Dios, hermano, vino a nuestra vida. Pero fuimos libres. Hermano, fuimos limpiados por la mano de Cristo. Fuimos limpiados, hermano, por su sangre preciosa, hermano. Y no hay razón por la cual la iglesia, hermano, se empape de pecado. No hay razón, no hay motivo para que el Hijo de Dios, hermano, se enrede, hermano, en el camino del pecado. El Hijo de Dios tiene que caminar sabiendo que tiene que permanecer firme en Cristo Jesús. Estar siempre interno en la presencia de Dios. Porque aquel que camina, hermano, en Cristo Jesús, aquel que se mantiene dentro de Cristo, hermano, no hay condenación para él. ¿Por qué, hermano? Porque dentro de la presencia de Dios estamos limpios. Él es la luz del mundo. Y todo aquel que se acerca a la luz va a ver sus impurezas, va a ver, hermano, el pecado, va a ver, hermano, las manchas. Pero como está cerca de la luz, está interno en la presencia, está dentro, hermano, de la luz que es Cristo, hermano. Hermano, llegando a la luz de Cristo, hermano, empieza aquellas manchas a desaparecerse. Porque no es solo estar bajo la luz, no, hermano, cuando estamos dentro de la luz, estamos limpiando nuestro cuerpo. Y por eso, hermano, que cuando estamos dentro de Cristo, hermano, estamos aptos. Por eso, hermano, que la iglesia de Cristo, aquella iglesia que se mantiene dentro de Cristo, hermano, estamos anhelando el día que suene la final trompeta. Hermano, de un momento a otro, la final trompeta sonará y la iglesia, hermano, se va a ir con Cristo. La iglesia, hermano, volaremos, hermano, al encuentro de nuestro Dios poderoso. En las nubes. Dios es lindo. Dios es maravilloso. Por eso, hermanos, que día que pase, hermano, hay que huir del pecado. Hermano, estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Hermano, vamos a ver multitudes de pecados, hermano, a nuestro alrededor. No podemos evitar de verlo. Pero sí podemos evitar de contaminarnos con ellos. Hermano, pero de aquellos que me escuchan en la radio dirán, hermano, pero es tan difícil. No, no es difícil si te metes con Dios. Cuando el cristiano se mantiene dentro de Cristo, hermano, el evangelio se le va a hacer, hermano, fácil de vivirlo. Porque va a vivir en obediencia con Dios y nunca la luz de Cristo, hermano, se irá de él, se retirará de él. Siempre habitará bajo la luz inaccesible que es Cristo Jesús. Y todo aquel que camina, hermano, bajo la luz, hermano, nunca se extraviará, nunca se perderá, nunca, hermano, agarrará camino equivocado. ¿Por qué? Porque está siempre, hermano, siendo guiado a través del Espíritu Santo de Dios. Pero aquel que se desvía, hermano, aquel que se desvía, que pone su mirada en otro lado, aquel que se desvía de los caminos de Dios, aquel que empieza, hermano, a querer resbalarse, y está viendo que está liso donde está parado, hermano, pero no deja, ahí está como que quiere y de repente se va, pum. Se perdió, hermano. Perdió, hermano, su salvación. Y sabe que le espera es el infierno. ¿Por qué? Porque se metió el pecado otra vez. Ahora dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y dice otra pregunta, ¿cómo viviremos aún en él si ya morimos al pecado? Estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo siendo puro, siendo limpio. No pecado en él. Cordero Santo. Se hizo pecador por el pecado de la humanidad. Y cuando nosotros recibimos el evangelio, así como Cristo murió, nosotros murimos por el pecado, hermano. Por eso, hermanos, que nosotros ahora que hemos creído en Cristo Jesús y estamos dentro de Cristo Jesús, no tenemos por qué contaminarnos con el pecado. Tenemos que estar, hermano, retirados del pecado. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En otras palabras, hijo, estás viviendo en tierra. Y yo sé que hay tanto pecado sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que en los últimos días, y estamos viviendo los últimos días, la ciencia aumentará, el pecado aumentará, hermano, exageradamente. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Estamos en este mundo, pero no somos participantes de lo que el mundo está participando. Cuando la palabra de Dios dice el mundo, hermano, es el mundo de pecado. Somos, estamos en medio de este mundo de maldad, este mundo malo, este mundo que perecerá, pero no somos de este mundo. Nuestro territorio no es aquí, nuestra morada no es aquí. Para aquellos que creen que aquí van a ser vida eterna, hermanos, se equivocaron. Si esta tierra, hermano, le trae juicio, hay juicio de Dios sobre esta tierra llena de pecado, llena de maldad. Mi morada no es esta, ni su morada es esta. Su llegada, hermano, su palacio, su terreno, hermano, es un terreno, es un palacio, hermano, que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros vamos de pasada. Este mundo, hermano, perecerá, pero nosotros, hermano, que vamos de pasada, hermano, nuestro territorio nos espera con Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir con todo esto, hermano? Que nos mantengamos lejos del pecado. Quiero, hermano, que entendamos, hermano, que no hay una condenación. No hay tan solo una condenación para aquellos que estamos viviendo dentro de Cristo Jesús. O sea, hermano, ¿qué quiere decir? Que somos salvos. Claro, hermano, somos salvos. Y esa salvación está en nosotros. ¿Y qué pasa, pues, hermano? Que la podés perder si te descuidas. O sea que si en otro tiempo andamos en pecado, ese es otro tiempo. Cristo vino y nos perdonó. Yo anoche, yo miraba a los hermanitos que aceptaron al Señor. Todo lleno de tatuajes, hermano. De toda clase. Y yo le dije al muchacho: hoy Cristo te perdona de todos los pecados que has hecho. Y yo siempre he dicho y digo y voy a seguir diciendo que el pecado deforma al hombre. El pecado, hermano, hasta pone pálido al hombre, hermano. O sea, lo deforma, lo pone, hermano, feo, hermano. Y yo me quedaba viendo, hermano, antes de orar al muchacho, de orar por el muchacho. Pálido, hermano. Y yo le dije: de hoy en adelante tú no vas a ser la misma persona. Ahora Dios te da vida. Tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Y tu nombre hoy es anotado en el libro de la vida. Si hoy te mueres, amanecerás con Cristo en el paraíso. Y por ahí está uno, hermano, tremendo. Que se le hace la invitación y así le dice a uno: mire, rechaza, hermano. Y tú si mueres en pecado, le dije, te vas al infierno. Le dije, porque rechazas la palabra de Dios. Pero un día, le dije, un día. Pero mira, hermano, con los ojos puestos así. Pero un día, le dije, las palabras que te estoy diciendo te van a condenar delante de Dios. No te vas a escapar. Porque todo hombre se presentará delante de Dios a darle cuentas de lo que hizo. Dios habla al hombre y le da oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y no solo al hombre que anda en pecado, también a nosotros, para que reflexionemos la vida que estamos llevando delante de Él. Si la Biblia me dice, hermano, que para los que están en Cristo, hermano, no hay, hermano, condenación. Hermano, ¿cómo yo me tengo que sentir como hijo de Dios? Feliz, hermano. Feliz porque el día que suene la final trompeta, hermano, nos vamos con Cristo. Nos vamos con Cristo. Por eso, hermano joven, hermano adulto, hermano que me está escuchando, es necesario mantenernos fuera de las cosas del diablo y ubicarnos en Dios. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Nunca ha sido tiempo para perder el tiempo. Siempre, hermano, hay que aprovechar cada momento con Dios. Porque póngale, hermano, dirá el hermano, bueno, es que falta mucho para que venga Dios. Posiblemente falte mucho, tener razón. Posiblemente pasen años y Jesús no venga. Te lo acepto, te lo voy a aceptar. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a ser eterno? Si la Biblia dice que los 80 años del hombre son los más robustos, y muchos mueren a los 15 años, a los 10 años, al nacer, tú no sabes el momento en que Dios te va a llamar a cuentas. Y una vez moriste, se terminó la oportunidad. Pero cuando hay vida, hay esperanza. Por eso que el Hijo de Dios, hermano, tiene que pensar en que Cristo viene y que tengo que estar bien plantado con Él. Nada, hermano, de salirse, no. En esa salida, hermano, te podés quedar, hermano. Que sabemos que en esas resbaladas que te des, hermanito, y Dios te llame a cuenta. Y todo lo que hiciste no te sirvió de nada. Una sola resbalada. Y colgaste los tenis y te presentaste delante de Dios. Allá queriendo entrar al paraíso. No, y allá un escobazo para abajo, hermano. Hermano, esa salvación hay que cuidarla. ¿Y cómo la voy a cuidar, hermano? No te enredes en el pecado. Hay que vivir para Dios. ¿Que podemos, hermano? Claro que podemos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo así, hermano? Sí, todo lo puedo si yo estoy dentro en Cristo Jesús. Sí podemos. Usted cuando escucha un cristiano que le diga, ay, qué duro es el evangelio, dile, ¿sabes qué, hermanito? Afirmate, no seas aguado, metete con Dios, porque el evangelio es vida, y aquel que tiene vida en Cristo, hermano, nunca dirá que no lo puede llevar a cabo. Con Cristo lo podemos, con Cristo sí lo podemos, hermano. Dele gloria a Dios, dele gloria a aquel que vive y reina por los siglos. También en la realidad de nuestro diario vivir, andar en nuestro espíritu regenerado. Así que esta escritura, estar en Cristo, es una condición, o mejor dicho, hermano, un requisito para ser salvos, para obtener la salvación, para obtener la vida eterna. Romanos 5:10 dice así. Vamos a leerlo del número 8. Vaya conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Porque Cristo, mire, mire dónde estábamos nosotros. Mas Dios, vamos a ver, porque Cristo, del verso 8 dijimos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no teníamos ningún conocimiento, hermanos, de Dios. Porque dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. Ahora ya estamos limpios. Éramos pecadores y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas mucho más cuando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira que le viene a esta tierra. La gente piensa que es un jueguito, que es un cuento de hadas, que alguien se lo inventó. No, esto sale de la boca de Dios, que viene ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por la vida que Él fue a dar en la cruz del Calvario, nosotros hemos obtenido la salvación. Hemos tenido la redención, el perdón de nuestros pecados. Por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, nosotros, hermano, estamos ausentes de la condenación. Y somos, hermano, hechos herederos e hijos del Dios Todopoderoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Mantengámonos, hermanos, en el camino que Dios nos ha trazado. Mantengámonos, hermanos, en el llamamiento que Cristo nos ha dado, en la roca. Mantengámonos ahí, no nos contaminemos con el pecado, porque nosotros estamos fuera de la condenación. Nosotros estamos en manos del Dios Todopoderoso, hermanos, listos para cuando suene la final trompeta, irnos con Él en gloria. Póngase de pie.